el gobierno quiere avanzar sobre la prensa independiente. Lo dijo ay mamá, lo dijo el diario de la corneta. Lo dijo ay mamá, lo dijo el diario de la corneta. El gobierno envió al Congreso un proyecto para controlar a los medios. Cristina lo anunció con tono triunfalista. La oposición salió a cuestionar la iniciativa. Ay mamá, lo dijo el diario de la corneta. Lo dijo ay mamá, lo dijo el diario de la corneta. El gobierno intenta que la ley sea aprobada antes del 10 de diciembre. La iniciativa será tratada solo por dos comisiones que maneja el kirchnerismo. Lo dijo ay mamá, lo dijo el diario de la corneta. Lo dijo ay mamá, lo dijo el diario de la corneta. El oficialismo movilizó adherentes para apoyar el envío del proyecto al Parlamento. La marcha tuvo mucho colorido, pero una convocatoria escasa. Lo dijo ay mamá, lo dijo el diario de la corneta. Lo dijo ay mamá, lo dijo el diario de la corneta. Ningún apriete torcerá nuestro compromiso con la sociedad. Lo dijo ay mamá, lo dijo... Para, ¿eso quién lo dijo? Lo dijo Ernestina. Lo dijo ay mamá, lo dijo el diario de la corneta. Críticas en Brasil a la ley de medios. Cercena la libertad de expresión. En un fuerte editorial, el diario Estado de Sao Paulo, uno de los más prestigiosos... Para. Estado de Sao Paulo, Brasil, ¿qué tiene que ver con la ley de medios en Argentina? Bueno, no sé, acá dice que busca ejercer el control estatal de los medios de difusión, así como ocurría en tiempos de la dictadura militar. Lo dijo ay mamá, lo dijo el diario de la corneta. Lo dijo ay mamá, lo dijo el diario de la corneta. 25 de marzo de 1976. Total normalidad. Las Fuerzas Armadas ejercen el gobierno. Lo dijo ay mamá, lo dijo el diario de la corneta. Lo dijo ay mamá, lo dijo el diario de la corneta. Lo dijo ay mamá, lo dijo. La ley está de control de medios, pero además la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas, ATA, que agrupa a los canales privados, también emitió un comunicado, un duro comunicado. Precisamente la Iglesia dejó sentada su posición sobre el proyecto de ley de radiodifusión que impulsa el gobierno. Por eso recomendó que el tratamiento legislativo se produzca a partir del 10 de diciembre. Realmente hay mucha preocupación. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, que ha condenado enérgicamente estos ataques y agresiones en las últimas semanas que han tenido lugar de manera reiterada contra el diario Clarín. Pero, doctor, por ejemplo, usted recién citó el caso de regular los contenidos, lo cual preocupa mucho. En el caso de la radio, puntualmente, se habla directamente de que tiene que haber un porcentaje de contenido de información nacional. Es decir, no importa lo que pase en el mundo, se pueden quedar las torres gemelas, que las radios deberán cumplir con, según la ley, con ese porcentaje de contenido nacional. Es decir, que se ignora de alguna manera cuando a los licenciatarios a desinvertir se los alienta de alguna manera a que modifiquen esta situación o no inviertan más de lo que tienen que invertir. Ahora, este sistema de la asociación que está hecho a medida del Ejecutivo desde el momento que el Estado tiene tanta intervención en el control de los mismos. Preocupación nivel internacional por los ataques a la prensa. Me quedo con algunas preocupaciones respecto a la comparación que usted hizo, que es muy grave, que es la de Hugo Chávez y de una Venezuela sumamente dividida. El año pasado tuvimos un conflicto muy fuerte con el campo. ¿Usted imagina una situación de tensión también con el sistema de la ley de radiodifusión? ¿Qué cree usted que implementará el Ejecutivo con esta ley que las que puede continuar en tiempo y favorables para el gobierno? ¿Cuál cree que será? Polvo blanco, el pelo bien atado, las faldas a la altura de las rodillas, las nenas de rosa, los jeans azul, no hablar con la boca llena, no comer con la mano, dar el asiento a las mujeres, puede besar a la novia, ponerse de pie ante la autoridad. Empuñamos el desorden de la acción frente a la reacción del orden. Y viceversa, lo cortés nos quitaría lo valiente. Muy buenas tardes a todos y a todas. Esto es Y Viceversa. Le vinimos a declarar la guerra a la prensa canalla. Estamos transmitiendo desde la Escuela de Ciencias de la Información. Esto es un pedacito de tierra que queda en la ciudad universitaria. Y estamos saliendo por el 88.7 del dial. Y por la internet. Y por la internet también. En el www.radiorevés.com.ar. Ahí pueden entrar y escucharnos. Y aprovecho para saludarte antes de que te metas, en realidad te metiste. ¿Cómo estás, Andrés Merlo? ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo les va a todos y a todas? Estamos saludando también a la gente que está del otro lado. Nuestro productor, como siempre, Maximiliano Videla, está allá, que ahora no lo veo, se metió por ahí atrás, no sé si aparece una mano de ese otro lado. Al que sí lo veo es a Néstor, que nos está operando hoy y no nos saluda. Y está la Nati atrás sacando fotos y vino a visitarnos y escuchó un poco el programa. Y Mechi, que se fue de recién. Así es. El teléfono de la radio es el 433-4160 o 61, interno 108. Ahí se pueden comunicar con la radio Revés, que es de donde estamos transmitiendo. Pueden mandar un mail a viceversa.radio@gmail.com. Pueden escuchar, como habíamos dicho, por internet, en www.radiorevés.com.ar. Y si quieren escuchar particularmente este programa de radio, lo pueden hacer a iviceversa.blogspot.com. Show me the way to the little girl.